Borinquen, Borinquen mía, mi querida Borinquen, qué orgulloso yo me siento de mi Borinquen nacer, de ver cuando pequeñito al jibarito de ayer compartir con alma abierta el pan que se iba a comer. Borinquen, Borinquen mía, ¿qué falta me vas a hacer cuando tenga que marcharme y ya no te pueda ver? Y en horizonte lejano tenga que vivir sin ti, sin tus flores, tus mujeres, luchando por existir. Borinquen, Borinquen mía, los años no borrarán el recuerdo de los míos y de su hospitalidad. Y ese orgullo de quererte, ni los años de esperar, que sea tú de nosotros, los boricuas nada más. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, la. Borinquen, Borinquen mía, hoy te vamos a cantar. De los boricuas, hay los boricuas nada más.